Te vengo a decir, mi amigo, que te apartes del pecado. Jesucristo está a tu lado, Él te quiere ayudar. No destruyas más tu vida en los vicios de este mundo. Jesucristo está contigo, Él te quiere rescatar. El pecado a ti te aleja del amor de Jesucristo, y a mí me llena de tristezas, no alcancé su bendición. Apresúrate, mi amigo, no rechaces a mi Cristo. Mi Señor te está llamando, acepta su invitación. No rechaces la invitación, mi amigo. Acércate, acércate a los pies de Cristo y vivirás una vida preciosa. Escucha el consejo de la palabra de Dios. El consejo ya está dado, tú lo tomas o lo dejas. El tiempo se está agotando y Jesús pronto vendrá. La corona que era tuya, otro te la ganará. Y sufriendo en este mundo, aquí tú te quedarás. Hazme caso, amigo mío, te lo pido con amor. De este mundo tan ingrato, tienes tú que descansar. Ya que no caminas solo, el Señor está contigo. Y tomándote en sus brazos, esperando tu amistad.